hay otras voces que se están alzando respecto de este tema, y tenemos en este caso la voz de un diputado nacional que gentilmente nos está guardando del otro lado de la línea. Nos referimos al diputado nacional Guillermo Carmona, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Bien, acá preocupado por esta, o expectante por esta propuesta que ha lanzado el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí. Bueno, me parece que está clarísimo que estamos ante una propuesta de corte electoralista que busca reafirmar la apuesta a la derechización por parte del gobierno nacional y del oficialismo en campaña, pero sobre todo que es una propuesta, yo les diría, marcada por la inutilidad. En primer lugar, tengamos en cuenta que esta iniciativa ya fracasó por su intrascendencia durante la gestión de Julio Cobos en Mendoza, cuando intentó ser implementada durante su gobernación. El tiempo que se llevó a cabo esta experiencia dio cuenta de resultados inexistentes prácticamente. Yo creo que por las actuales circunstancias los resultados no serían inexistentes sino nefastos, fundamentalmente por el hecho de que estamos ante una iniciativa que viene de la mano de una ministra que ha mostrado una permanente tendencia hacia el autoritarismo, como es el caso de la ministra Bullrich, de la mano de una fuerza de seguridad que ha sido el elemento fundamental de represión de la protesta social y de persecución política en la Argentina, como es la gendarmería, y bueno, en un contexto además es sumamente complejo de una Argentina en donde las garantías individuales se ven permanentemente amenazadas. Yo lo que creo, coincido con aquellos que vienen señalando que para la juventud argentina lo que hace falta es trabajo y es educación. Oportunidades laborales para aquellos que han terminado sus ciclos educativos, inclusión para aquellos que estando en etapa de educación obligatoria no están en la escuela, y fundamentalmente oportunidades laborales para aquellos que terminan los ciclos educativos. Y si hay que formar en valores, no es justamente en los cuarteles de gendarmería, en los valores democráticos, como se proponen con esta iniciativa, no es precisamente en los cuarteles de gendarmería donde se tiene que realizar. Claro, y además, a ver si coincide conmigo, porque uno detecta que hay una estigmatización de los jóvenes, porque empiezan hablando de los ni-ni, que ya de por sí es una palabra bastante peyorativa, pero como que quieren meter a todos los pibes dentro de una misma bolsa, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que estamos ante un gobierno que si pudiera restablecería el servicio militar obligatorio. Esta es la impresión que tengo. Y fundamentalmente desde una perspectiva, no desde la perspectiva formativa o de la perspectiva democrática, sino desde una perspectiva de meter a los pibes en algún lugar para que nos roben. Y me parece que eso tiene que ver con la subestimación, sin lugar a dudas. Creo que en ese sentido es muy probable que esta iniciativa planteada en medio de un proceso electoral en un segundo gobierno de Macri, en el hipotético caso e indeseado caso de que ocurra, podría implicar medidas aún más drásticas con los jóvenes en el marco de esa estigmatización que vos señalás. Sí, y acá hay una cuestión de disciplinamiento también que no parte a partir del convencimiento, sino de la orden y de la cuestión dura, ¿no? Así es. Cómo se manejan con la sociedad. Diputado, ya que lo tengo acá, y discúlpeme el abuso, quisiera pedirle, usted ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, perdón, sí. Y tiene una mirada sobre la política internacional bastante interesante, y sobre eso quisiera preguntarle respecto del acuerdo que con el Mercosur, ya que lo tengo acá. El acuerdo Mercosur, Unión Europea, supongo. Exactamente. ¿A qué te referís? Exactamente, perdón, no lo pronuncié. No, se entiende perfectamente. Quería ratificar que fuera ese tema. Mirá, la posición del gobierno de Macri ha sido la de alcanzar a toda costa un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Se ha aceptado como mecanismo el de los tratados de libre comercio, que han tenido nefastas consecuencias en América Latina. Los países que tienen tratados de libre comercio han renunciado directamente a los procesos de industrialización, han precarizado laboralmente a sus poblaciones, y los que han logrado mantener algún nivel de industrialización, como es el caso de México en relación con el NAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, lo han hecho a través, o sea, teniendo que aceptar lo que se denomina la maquila, ¿no? Una industria absolutamente al servicio del interés de la potencia dominante. En ese contexto, nosotros hemos sostenido una posición crítica. Hay otro tipo de acuerdos económicos que se pueden generar con la Unión Europea. No estamos en contra de que hagan acuerdos económicos con la Unión Europea, pero decimos que no puede ser el acuerdo a costa de nuestra producción y nuestro trabajo. Ahí está, tal cual. Además, un acuerdo que lo celebran como si ya estuviera en funcionamiento, y recordemos que todavía queda la aprobación de los parlamentos de América, los parlamentos de Europa, etcétera, etcétera, y ya hay europeos que han dicho que no. Sí, además con la situación de que hay un absoluto secretismo atrás de los contenidos de las negociaciones. Este es el aspecto más criticable. Ni los congresos nacionales, ni los parlamentos regionales, y sobre todo la población en general, han tenido ninguna posibilidad de conocer el contenido de las negociaciones que se han ido sosteniendo. Entonces, lo que queda ahora es un sí o un no de parte de los congresos nacionales. Me parece que ese es un aspecto que tiene que ser muy tenido en cuenta. No es que el Congreso argentino va a poder modificar algún término de ese acuerdo. El Congreso argentino, si se firma finalmente el acuerdo y se gira al Congreso argentino, va a tener que decir sí o no al acuerdo. Un sí implica la aplicación sin ningún tipo de modificación de lo que se haya acordado. Por eso es nuestra fuerte crítica a la falta de transparencia y nuestra fuerte crítica al secretismo con que se han manejado las negociaciones. Sí, la verdad que es muy serio, y esperemos que que este camino que están que inició el presidente Macri, y que ahora ha encontrado un socio en Jair Bolsonaro, no termine con la destrucción del Mercosur o todos los bloques regionales, ¿no? Han avanzado en un proceso de desintegración que hace que los bloques regionales formalmente no terminen desapareciendo, como es el caso del Mercosur, sino que se pongan al servicio del libre comercio. Claro. Verdaderas plataformas en favor del libre comercio a nivel global y en favor de los intereses transnacionales. Por otro lado, otras iniciativas de corte más político, lo que termina ocurriendo es que ahí sí la desintegración se expresa como destrucción, ¿no? Como es el caso de UNASUR, uh-huh, y CELAC, que está en un proceso similar. Así que bueno, el desafío de los próximos tiempos es reconstruir los procesos de integración a partir de gobiernos con una mirada regional y de participación de los pueblos que los gobiernos neoliberales no tienen. Diputado, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Lo saludamos, le deseamos buenos días y nos encontraremos en cualquier momento. Muchas gracias, que anden bien. Hasta luego, que tenga buenos días. Ahí estaba con nosotros el diputado Guillermo Carmona, charlando de...